Panther Gangs o Copas, engendros del pantano. ¡Mira, maná! Me identifico por ser de la calle y underground desde el principio. No dejo de aumentar el nivel que se extiende en los municipios. Usted testigo del voltaje de mi caminar impío. Miedo no tengo a malas atmósferas, les transmito escalofrío. Sé que me tocó robar y estar haciendo cosas malas. Hoy delinco con mis letras dedicadas a las balas. En el hip hop hablo duro, vieja escuela y alta escala. Hago música para los pillos y en cualquier mente se instala. Pioneros en generales, gangsta y Funko para todo. Buceando en el fondo del pantano, la invasión es mi tesoro. Hasta la tercera y cuarta generación, todos aquellos que aborrecen sacrificio en maldición. Mi barrio pesado donde conviven los buenos y los malos. Garras, eventos, hurtos, finales son cerebros que yo talo. Sonidos macabros emiten lagartijas cuando se aparean. Sonríe bruja sentada en mi pecho privándome sin que la vea. Los diablitos son creyentes, tiemblan cuando recuerdan. Lago de fuego con azufre para todos los que se pierdan. Engendros del pantano, todo Copas representa. 2010 en la maldad se aposenta. Dicen que Satanás es el amo de la maldad. Mafia con los de Copas provoca la tempestad. La calle no perdona al pillo que se porta mal. Nubes negras en columna, fenómeno de frialdad. Impregnado por el humo que suelta lo que consumo. Sé que debo protegerme porque el diablo está de turno. Pues no quiero que los pillos por mi culpa estén de luto. Pero que lo guarden ellos antes que yo por alguno. Sé que en vidas pasadas hice cosas inhumanas que no fueron perdonadas, por lo tanto castigadas. Pesadillas de salvadas acompañan mis mañanas. Cada vez que miro al cielo siento que inicia mi karma. Tengo mis pulmones abastecidos de busco, perfecto en el camino que me conduce al oscuro. Soy la resurrección del primero de los verdugos. Utensilios de tortura, mis materiales de uso. La sangre no se riega, el asesino la disfruta. Arenios de la guerra, creo que invento sí. La disputa. Para tener criterio hay que pararse con finura. Si no fuera por los hombres no trabajarían las putas. Un engendro del pantano entra el clan de todo Copas. El lodo es la materia para fabricar mis notas. Ángeles endemoniados siempre se visten de rosa. Legiones espirituales hacen parte de mi prosa. Dicen que Satanás es el amo de la maldad. Mafia con los de Copas provoca la tempestad. La calle no perdona al pillo que se porta mal. Nubes negras en columna, fenómeno de frialdad. La noche se ha prestado para armar la comitiva. Bajo su oscuro manto y el humo de las sativas se juntaron estas almas callejeras citadinas. La fuerza de sus voces, la canción de las esquinas. Caminando entre demonios en planos del inframundo. Sucesos inauditos que pasan cada segundo. Aquí no existen reglas, solo hay cazadores y presas. Se tiene muy en claro, hay que andar en la juega. Un pasado tormentoso, gritos hay en mis oídos. Labores del purgatorio no pasan desprevenidos. Interrumpiendo mis sueños, agudizando mis sentidos. Veo formas en el humo que allí se manifiestan. De almas vagabundas van en busca de respuestas. Perdidas invisibles para la retina humana. Cargando consecuencias de acciones mal tomadas. Las puedo sentir, se confunden con el viento. Forman parte de los átomos de cada elemento. Alpha Underground, todo Copa rap sublime. El parche del centro encabezando los motines. Para cientos de caminos hay una sola llegada. La verdad absoluta que ya ha sido revelada. Le llaman por muchos nombres diferentes y yo lo. Pero solo hay un templo donde llegará su alma y la mía. Dicen que Satanás es el amo de la maldad. Mafia con los de Copas provoca la tempestad. La calle no perdona al pillo que se porta mal. Nubes negras en columna, fenómeno de frialdad. Dicen que Satanás es el amo de la maldad. Mafia con los de Copas provoca la tempestad. La calle no perdona al pillo que se porta mal. Nubes negras en columna, fenómeno de frialdad. Todo Copas con el Mafia, deambulando por el oscuro pantano.